Y ahora sí, como les decíamos, nos vamos a quedar directamente en ese arranque de la mañana con ese primer encuentro con la actualidad a nivel informativo sobre una de las citas que llega este fin de semana, en concreto mañana, exposición fotográfica desde mañana que vamos a poder contemplar en el San Juan de Letrán, lo que es el centro de interpretación de la historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán, y a lo largo de todo este mes de noviembre hasta el día 29. Hablamos de esa exposición Mi sentido a la fotografía, por parte de Salvador Suárez Mariscal, que ya nos acompaña por aquí en los estudios de Radio Ubrique. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, exposición que se inaugura en concreto mañana por la tarde, ¿verdad? A las 8 de la tarde. Exposición Mi sentido a la fotografía. ¿Qué podemos avanzar a los oyentes sobre lo que vamos a poder ver allí en el San Juan de Letrán? Pues pongo cuatro temas, que es Navidad, y carnavales también, creo, ¿no? ¿Qué? Carnavales. Uh-huh. Y después las cruces de mayo. Y últimamente, pues, tema libre. Son los cuatro temas que voy a... Están ahí para exponerla. En total, estamos hablando de ¿cuántas fotografías? Unas 52, 55. Entre 50, 60, me decía. 50, 60, sí. La verdad es que hasta donde ha dado, ¿no? El espacio, supongo, ¿no? Eso sí. Porque en el caso de Salvador, y aparte de quedarnos con lo que es, evidentemente, la muestra que vamos a poder contemplar, lo cierto es que la trayectoria de Salvador a nivel fotográfico, pues, data ya de hace unos años. Sí. Me comentaba usted que desde los 17 años, ¿no? Sí, mamá. ¿Y cómo llega a esa afición por la fotografía? Pues mira, te lo voy a comentar. Yo, como tú sabes, soy electricista, ¿no? Estuve en la casa de Teresita arreglando una bombilla, una avería que había ahí. Y me dice, pasa, que vas a ver esto. Y entonces, cuando yo vi el laboratorio y ve esa imagen salir como magia, desde entonces me vino a mí la afición. Y eso ya hace unos añitos. Así que a raíz de una avería que fue que usted... Yo fui a arreglar a Trasita. No sé si tú recuerdas, no, yo no lo recuerdo, porque eso ya es muy mayor, hace mucho tiempo. Total, que yo a partir de ahí me dijo ella, pasa que veas esto. Y entonces vi cómo salía la fotografía del laboratorio, y eso me ilusionó bastante, y desde entonces me quedé con la cosa. Así que se quedó con esa inquietud desde entonces, ¿no? ¿Le ha llamado la atención? Sí. Uh-huh. Y luego ya compré mi primera cámara, que fue una Blitz Color. Después me compré mi ampliadora para hacer las fotos en el laboratorio. O sea, conforme me iba avanzando la cosa, ¿no? Después también tengo varias cámaras más que eran de más calidad. Y seguidamente, pues, también traigo la digital, que también tengo una con la digital. Y en todo ese recorrido ha sido, supongo, autodidacta, ¿no? Sí, estudiando ya. Así que ha ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre el tapete, como se dice. Así que me comentaba que, evidentemente esa evolución es también evolución tecnológica de las propias cámaras, pero siempre le ha gustado más lo que son las cámaras analógicas, ¿no? Exactamente. Y el laboratorio, y uno puede hacer lo que más o menos quiere. Es verdad que la fotografía analógica daba más opciones a quizás, desconociéndolo desde fuera un poco, a expresar el sello personal de cada fotógrafo. Claro, claro. Ahora, hombre, está muy bien, porque la digital, pues, hay que respetarla, porque sin eso no se puede estar tampoco. Pero no obstante, a mí particularmente me gustaba más la analógica, uh-huh, y el laboratorio. Lo que no quita, me decía que, por ejemplo, hoy día cuente con una cámara digital. Sí, lo tengo. Hay bastantes fotos. O sea que se ha ido adaptando también a los tiempos, ¿no? Me tengo que adaptar, si no se queda muy atrás, pero vamos. Es verdad que la ventaja de la fotografía digital ha hecho que la fotografía se extienda a muchísimas más personas, quizás, ¿no? Sí, mucho más. Y más con los móviles, claro, que tienen cámara, ¿no? Sí. Y hay móviles que te sacan fotos como con una cámara buena. Y también por ahí que ha cambiado completamente el proceso de la fotografía, en el sentido de que hacemos la imagen, hacemos la fotografía, la estamos viendo, y no sí, como antes, que había que esperar a todo sí, el proceso, ¿no? Yo disfruto cuando yo cojo en mi ordenador, la preparo y demás, pues me alegra, ¿no? Es decir, que la ve en el instante, como estamos hablando. Entonces, pues, es otra experiencia, ¿eh? Que es bastante buena también. Pero es distinto a lo que era el revelado, y era algo casi mágico, ¿no? la imagen, a ver qué iba a aparecer, ¿no? Sí, más trabajo, pero no obstante, la añora uno. Es decir, que a mí particularmente me gusta mucho, o me gustaba. Ya estoy con la viejita. ¿Sigue haciendo alguna fotografía también analógica o no? Ya. Sí, no, analógica ya no, porque los reveladores también son difíciles de encontrar. El papel sí, pero los reveladores es más difícil de encontrar. Pero si las quiere hacer, también se busca y cae todavía. Los reveladores. En este caso, por ejemplo, en la exposición, ¿estaríamos hablando de fotografía toda analógica o no? ¿Digital también ya? No, hay algunas que son analógicas, pero yo la he pasado a digital. ¿No? Estoy. Te alegra cuando las ves en el ordenador, cuando estamos hablando, las preparas. Yo también le pongo mi filtro porque la fotografía en sí mi exposición esta vez va a hacer diferencia a las anteriores en un tipo de es un tipo de fotografía estilo acuarela, y otra novedad es que el espectador, si quiere participar, puede poner el título a la foto que él elija solo una vez, y después también le invito a leer una cuartilla que significa leer una fotografía y analizarla para extraer conclusiones. Porque eso es además algo que me comentaba fuera de antena, ¿no? Que echa de menos quizás ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales, el que no nos detenemos a analizar una fotografía, ¿no? Pasa, me gusta, pasa, pero no nos detenemos y nos paramos a decir, ¿esto cómo está hecho? ¿Esto cómo es? Esto tiene este significado, tiene estudiarla, la fotografía en sí, pero desgraciadamente no. Este me gusta, como estamos hablando y ya está. Y en parte, pues nos perjudica la parte de la fotografía. Con eso es una opinión mía, no quiero decir. De hecho, es cierto que incluso, es verdad que hemos ganado a nivel personal, cuando tiene nada que ver la cantidad de fotografías que tenemos hoy día, millones, con respecto a años atrás, décadas atrás, cuando eran eventos muy especiales, ¿no? Claro. Y hoy día tenemos tal cantidad de fotografías que quizás pierden eso de especial, ¿no? Antes se apreciaba más. A ver, ahora, en mi opinión, yo. Pero hoy tenemos fotografías hasta de ir a comprar millones, pero vamos, por tener tantas, como digo, pues no te detienes a decir esto está hecho de esta forma, estudia la fotografía en sí, ¿no? Es lo que quiero decir. Y eso es algo que quizás reivindica a través de esa muestra, ¿no? Se está perdiendo. Pocos hay que digan, bueno, esto como está hecho, esto de esta forma, de esa. Sacarle un jugo para saber más o menos cómo está la foto. Pero no, me gusta, ya está. Y pasa, miles. Por eso supongo que lo de el título, porque mi sentido a la fotografía. Claro, eso, por eso es. ¿Cómo interpreta lo que tiene que ser, no? Hay como estudiarla. Y interpretarla como yo la interpreto las mías, ¿no? Que quiere decir que sean todas, ¿no? Yo hablando de las fotografías que yo expongo, ¿no? Sí, en definitiva, reclama que se preste más atención, ¿no? Al trabajo que al final Incluso digo que la exposición mía, si nos juntamos más de uno, hablamos, la aclaramos, a ver el tema cómo es, como que para estudiar, para que lo que yo estoy diciendo también, la fotografía, para analizarla, extraer las conclusiones de ella, ¿no? A todo ello invita Salvador Suárez a que lo hagan, las personas que se pasen por ahí a ver su exposición, que arranca, insistimos, mañana a partir de las 8. Y además la presentación corre a cargo de Ana María Venegas, ¿no? Ana María Venegas Bazán. Pues, y después pues, se dará una copita y veremos ya la foto y la comentaremos y demás. Claro, que al final es lo que se trata, ¿no? De ir deteniéndose en las obras y reflexionar. Porque, claro, cada persona es de una forma. la mira, la da un verdadero así y está, y se va, ¿no? No creo yo que le guste mucho la foto en sí. Si le gusta, se detiene cómo está eso, esto que es, esto de dónde es. Si es lo que yo prefiero de que se haga, ¿no? Porque hoy día, es cierto, volviendo a lo mismo, ¿no? La fotografía parece que es solo tocar el botón y venga, lanzar imágenes sin tener mucho pensado, ¿no? De, no, con, a priori, ¿no? Hoy por tener solamente un móvil o una cámara, pues, ¿te creen que son fotógrafos? Yo no lo soy todavía, ¿eh? Yo un sueño no lo soy. sigue en ello, ¿no? Pero no obstante, nos creemos ya fotógrafos. Esto es perfecto, no, es de que estudiarlo y mirarlo. A ver, e incluso cuando tú vas a hacer una foto, antes, y no sé ahora, porque ahora también pierde calidad. Tú tienes, para hacer una buena foto, tienes tú que ir al sitio y observarla. Y desde el sitio que lo vas a usar, la luz que hay. Si no miras esas cosas... El momento más adecuado, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Por la luz también. Porque sin luz no hay foto. Así que eso es lo que yo digo. Pues imágenes en las que nos decía, ¿no? Vamos a poder ver, por ejemplo, la Navidad de Lubrique, sí. Los carnavales, las cruces de mayo y después tema libre. Se puede ir viendo en cada uno de estos ámbitos algo en lo que además ha estado muy involucrado Salvador, porque recordemos, con él hemos conversado, por ejemplo, como integrante de la banda municipal de música, ¿no? Así que ha participado en muchos de estos eventos. Y después hicimos la agrupación musical. Varios compañeros más. Así que, bueno, esa es una de las aficiones que, por ejemplo, seguro que se ve ahí. Que allí hemos enseñado muchos zagales al trofeo, hasta el segundo, y lo llevamos a examinarse a Jerez. Estamos hablando de la agrupación musical. Sí, sí, pero no solo eso, sino que también ha formado parte importante del carnaval de Ubrique y, de hecho, fue pregonero Salvador en el 2017. Formando parte de grupos que son legendarios en el carnaval de Ubrique. Sí, Las Niñas, que es la que yo empecé a hacer, con Juan Romero y otros compañeros. Así que parte de eso también, digo, en cuanto al carnaval vamos a poder verlo. Sí, algo, no lo hace, hombre, porque como no cabe mucho allí, pero también me adaptaba a cuatro cositas, ¿no? Habrá día 12 de una, de la que hay más, de la que hay más fotos es de la libre, el tema libre. Y bueno, pues hablando de un poco la actividad por parte de Salvador, que además es algo muy importante, ¿no? También dentro del ámbito cultural, como integrante de lo que es el club de poetisas, ¿no? Siempre aprendiendo. También, de hecho, nos acompañó. Bueno, pues, en definitiva. Y el Acorá también estoy. También, ¿no? En el Acorá. En definitiva, hay que hacer cositas. No es porque uno en el sillón. Pues la verdad es que en numerosas actividades participando a nivel cultural y también, como decimos, bueno, pues a través de la fotografía. Nos va a mostrar Salvador. ¿Es la primera exposición aquí en Ubrique? No, la primera que yo he hecho solo. Pero yo he hecho unos 6 o 7. También hicimos un concurso de los niños. También siempre con los niños hay que enseñarlo. Hicimos también Castaño y Valle. Hicimos unos concursos para los niños. Y entonces para estimularlo, ¿no? Un poco, ¿no? La fotografía. Pues también cuidando de cara al futuro. Porque le hicimos el homenaje al primer fotógrafo, bueno, más o menos que vino aquí, que fue el Retra, abuelo de los Retra. Sí, sí. Ese fue el primero que vino a hacer los carnés y eso, ¿no? Pues ya hicimos un homenaje a ese, no me acuerdo el nombre mismo, era Retra. Después se lo hicimos a Pabuelo. También se lo hicimos a Tresita, no se la podíamos hacer porque no sabíamos pista ninguna de dónde estaba, ni su hija ni nada. Después hicimos otro a Gustavo Herrera, a Infante. Me quedó alguno, pero la Consejería de Cultura entonces no quería colaborar mucho con eso. No sé por qué será. Nuestra intención era de salir con la luz los fotógrafos que había más o menos en Ubrique. No estuvieron todos los que son, pero de luego son todos los que están. Los primeros sí lo hicimos. Y bueno, pues todo ello dentro de lo que es esa trayectoria fotográfica, como decimos, por parte de Salvador Suárez, cuya obra, parte muy reducida, muy seleccionada de esa obra, porque decíamos que en su colección habría miles, ¿no?, de imágenes de Ubrique, ¿no? Sí, yo tengo montones, miles, claro, claro, sí va. Pues nos vamos a quedar, Salvador, si le parece, con la invitación a las personas que nos estén escuchando. Sí. Recordamos, invitación abierta, ¿verdad?, al público general, sí, sí, sí. Mañana a partir de las 8. A partir de las 8, y comentaremos allí algo, dará Ana Benéquez Bazán la presentación, y después pasaremos a ver la fotografía, comentarla y tomar una copia. Pues Ana Benéquez, además, volcándose, una persona muy implicada, siempre que se le solicita en el ámbito cultural, pues también colabora en esta muestra, que mañana será inaugurada a partir de las 8 en el San Juan de Letrán. Mi sentido a la fotografía, exposición fotográfica de Salvador Suárez Mariscal. Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguiremos, por supuesto, gracias, bueno, pues recorriendo pues esas iniciativas en las que participe. Muchas gracias. Gracias a usted.